¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y me apoya mi nieta María Fernanda. Mire, de veras que Peña Nieto cree que somos estúpidos, que somos tontos. Bueno, claro, tienen engañada a millones de mexicanos a través de los medios de comunicación. Pero ayer sostuvo Peña Nieto una reunión con un grupo importante de empresarios mexicanos y declaró ahí Peña que en un país democrático la crítica siempre será bienvenida, refiriéndose a México. ¿Hay democracia en este país? ¿La hay? ¿Acepta un presidente que le hagan críticas, que lo censuren? Pues claro que no. ¿Qué fue lo que hizo Peña Nieto con aquel asunto tan escandaloso de la Casa Blanca? Y de otros temas, pero tomo la Casa Blanca porque fue un dardo mortal en contra de Peña Nieto. A través de un trabajo de investigación que hizo el equipo de Carmen Aristegui, se publicó eso. Y aunque Peña Nieto lo niega, él debió, si no lo hizo personalmente, lo hizo a través de su secretaria de Gobernación, a intimidar a la familia Vargas, los concesionarios de MBS, donde Carmen transmitía diariamente su programa. ¿Por qué? Pues porque el escándalo que se levantó con lo de la Casa Blanca y otras muchas cosas, las casas que tiene la esposa en Estados Unidos, aceptar que un amigo de él pague el predial de los departamentos y las demás propiedades que tiene Angélica Rivera en Estados Unidos. Yo no veo dónde está la democracia. Yo no le creo al señor Peña Nieto. ¿Cómo se atreve a decir que en un país democrático la crítica será siempre bienvenida? Ya no nos acordamos de Luis Echeverría cuando armó toda una estrategia para sacar a las plumas más críticas del periódico Excelsior. No fueron expulsados por una supuesta cooperativa de Excelsior varios periodistas y otros por solidaridad se fueron con el director que era Julio César García cuando era director de Excelsior. Entonces, pues que no nos venga Peña Nieto con ese cuento del asunto ese de que en un país democrático la crítica siempre será bienvenida. Eso es una mentira lo que está usted diciendo, señor Peña Nieto. Por eso está ya usted casi su popularidad con trabajos, esas rayan en los 14 puntos, que es lo más bajo, es el nivel más bajo que un expresidente de nuestro país haya alcanzado. Es absurdo esto. Pero bueno, otro tema es el asunto de las pensiones de los expresidentes. Un asunto que no deriva de una reforma constitucional, ni menos en los códigos castrenses, en los códigos militares, por lo que se refiere a la seguridad que se le brinda a cada presidente. Fíjese, Peña Nieto, Felipe Calderón tomó una decisión que para mí es como una treta política, un engaño, al decir que los 200,000 pesos que recibe de pensión los va a donar a una institución de asistencia a la niñez. Pues eso no tiene gran trascendencia. ¿Dónde se va la mayor cantidad de dinero de apoyo a los expresidentes? Peña Nieto, en el último día de su gobierno, firmó un acuerdo para que 420 y tantos elementos del Estado Mayor Presidencial, además de personal administrativo, asesores, lo cuidaran a él y a toda su familia. Esto a lo que debió de haber renunciado. Es no tener vergüenza, señor Calderón, a pesar de que toda la sangre que se derramó en el país por sus decisiones de echar al ejército a las calles y mataron gente inocente, acribillaron sin misericordia a algunos presuntos delincuentes y se llevaron entre las patas a personas que nada tenían que ver con la actividad criminal. Pero lo que debería de renunciar a eso Felipe Calderón era eso, a la cantidad, que son más de 400 elementos, los que se dedican a la seguridad de él y de su familia. Esto no es posible. Y regresar, donar 200,000 pesos al mes a una institución de asistencia social. Pues esto es una maniobra de carácter eminentemente político, porque quiere apuntalar a su esposa Margarita Zavala y contrarrestar la impopularidad y el repudio que hay hacia el señor Peña Nieto. Así es que no nos cuente, pero también nosotros debemos de cuidar todo eso, porque no nos informamos, no nos enteramos qué es lo que sucede. Los medios de comunicación nada más publicaron y le dieron mucho vuelo a que él iba a destinar esa pensión mensual. Si fuera honesto, primero hubiera devuelto ese dinero que ha recibido ya como expresidente al erario, y segundo, haber renunciado y decir: yo no necesito más de 400 elementos entre personal del Estado Mayor Presidencial y personal civil que le ayuda, y que lo custodia de él y a su familia dentro del país y cuando salen de viaje. Evidentemente no se lleva esos 400 y tantos elementos, ha de viajar con una caravana de escoltas de 15, 20 personas cuando se va de vacaciones el señor Felipe Calderón. Mire, por ejemplo, aquí está, estoy leyendo la columna Astillero de este día. Dice: en estricto sentido jurídico, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa se beneficiaron de manera ilegal en diversas proporciones por sí mismos y sus familias, y en los casos de fallecimiento a través de sus viudas, de recursos públicos, no solamente en materia de pensiones, sino sobre todo de percepciones, compensaciones, personal militar y administrativo, y gastos varios diluidos entre el armado presupuestal montado durante la década para ocultar dicho escamote mayúscula. En estricto sentido jurídico, ha de subrayarse esos personajes y sus asesores en cuanto al ejercicio de cobros y beneficios. Deberían devolver a la Nación Mexicana el monto de lo recibido, no solo de manera ilegal, sino ilegítima, y los responsables de autorizar y entregar esas cantidades de manera presumiblemente delictiva. Si en México existiera Estado de Derecho, no se darían, y la ciudadanía deberíamos saber qué es lo que hicieron, porque esto deriva de un acuerdo, del acuerdo 7637 en épocas ya pasadas. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas, esos expresidentes, sean apoyados con tantos recursos? Es decir, después del daño que hicieron al país por su ratería, su ineptitud para donar, su rapacidad, todavía los tenemos que mantener. Carajo, qué brutos somos. Y como somos un país que en su inmensa mayoría se ha convertido, es gente indolente, derivado de la ignorancia, del manipulo de los medios de comunicación, pues ni siquiera sabe, mucha gente no sabe ni leer, no se entera de noticias más que a través de la caja idiota de todo lo que controla Televisa, todos los canales de televisión, para no alargarme mucho. Así es que, y otra nota que quiero leer, dice: rechazan ONU, Comisión de Derechos Humanos y organismos no gubernamentales legalizar presencia militar en seguridad pública. Y dice la nota: la pretensión de legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública por medio de la Ley de Seguridad Interior, así la quieren dispersar como seguridad interior, fue abiertamente rechazada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil. Advirtieron que el fondo del asunto no es la discusión por un marco normativo que dé certezas jurídicas a la acción del ejército en las calles, sino encontrar la forma de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública, que son las únicas que constitucionalmente están facultadas para ello. Luego dice aquí Jan Harap, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que la adopción de dicha ley sería un retroceso y un grave riesgo para el respeto de las garantías fundamentales, además de que el término seguridad interior corresponde regímenes totalitarios. Eso es el que nos gobierna en este momento, o desgobierna el país. Un régimen totalitario, antidemocrático. Y dijo este señor Jan Harap, del representante de la ONU en México, que su oficina está preocupada por la intención de adoptar una ley de seguridad interior, porque desde su opinión esto va en contra de la necesidad, varias veces admitida por las propias autoridades, de salir del paradigma militar, de reconstruir las corporaciones policíacas y de adoptar otro modelo de seguridad distinta a la militarizada. También, bueno, hay más cosas que comentar. En tanto, uno, pues, yo siempre me he opuesto a eso. Entonces, si señalan que el pretexto es que las policías, las de los estados de la República, del Distrito Federal, son incompetentes, pues que los liquiden, que los cesen y que dejen al ejército en las calles, que yo no estoy de acuerdo. Pero entonces estamos sosteniendo un aparato policíaco que, según la justificación que pretende darle, o que ya se le dio, porque esa ley está en trámite, se ha detenido en el Congreso, pero está en trámite, y no dude usted que bajo presiones de Estados Unidos o por la inseguridad de Peña Nieto en cuanto a no retener su partido la presidencia de la República, porque aunque usted no me lo quiera creer, ahorita, en este momento, puede usted consultar las encuestas de opinión pública que se están llevando a cabo, y si hoy fueran las elecciones, el triunfo sería del partido Morena a través de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que le han desatado a López Obrador esa estrategia, esa campaña de desprestigiarlo. Ya ve usted lo más reciente, la acusación de que Morena recibía 2,5 millones de pesos cada mes del gobierno de Duarte, y que Yunes los iba a exhibir. Entonces no exhibió nada. Que hace tiempo no también dijo el porque este es un trajalero y pillo, también el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que no dijo él que cuando él tomara posesión iba a dar a conocer algo que iba a sembrar a México. Pues sí, si México está sembrado, temblando de odio, de coraje, de rabia por las trapacerías de los políticos, uno de ellos de Miguel Ángel Yunes, esta campaña que están desatando en contra de López Obrador, y así fue candidato de otro partido, yo la censuraría, porque el PAN y el PRI, a través de mecanismos que tienen, le lanzan una campaña en contra de López Obrador, porque saben que es el único, en este momento, repito, y conste que yo no soy ni de Morena, ni del Partido de la Revolución Democrática, ni tampoco soy seguidor de López Obrador. Lo respeto porque ha demostrado ser honesto, vive con sencillez, no tiene una casa blanca, no tiene departamentos en Miami, tan no lo tiene que no hay pruebas de ello, sino ya las hubieran exhibido. Por eso han soltado esta campaña en contra de él, porque la gente ya está harta. Inclusive empresarios, gente de clase media, claro, hay excepciones, voltean su vista hacia Andrés Manuel López Obrador. Y claro, van a seguir insistiendo con que López Obrador es un peligro para México. ¿Por qué esos merolicos de la televisión y esos políticos que han dicho de López Obrador que es un peligro para México, por qué no señalan esas frases en contra de Donald Trump, que verdaderamente es un peligro para México? Y ya lo está haciendo, ya lo está demostrando. Pero bueno, la gente, pues, que te siga dejando engañar, y para mí, pues, eso es triste y lamentable. ¿Cómo van a establecer medidas que están al margen de la Constitución, de que el ejército permanezca en las calles y haga funciones que le llaman de seguridad interior? No, señores, es seguridad pública disfrazada con el título de una ley de seguridad interior. Los militares, donde han participado, las cosas se han descompuesto más. También algunos son proclives a recibir sobornos del crimen organizado. No creo usted que muchos militares están limpios, inmaculados. También lo están, no todos, pero hay casos de comandantes de zona, de comandantes de batallón, acantonados en diferentes regiones, que reciben noches, lo han señalado hasta en medios internacionales y delincuentes conocidos. Aquí viene todo, se han hecho declaraciones de que este intento de Peña Nieto, con el apoyo de ambas cámaras, pues legitimen o legalicen la presencia del ejército en funciones que le competen exclusivamente a la autoridad civil. Pero bueno, eso se puede hacer en un país como el nuestro, antidemocrático y ante es antidemocrático, ilegítimo y ilegal. Pero además, dice uno de los integrantes de la Comisión de la ONU, dice, de igual forma, advirtió que de aprobarse la ley, esta podría operar como desincentivo para la profesionalización de las instituciones civiles, incluso por sus posibles efectos presupuestales, pues se darían mayores recursos a las fuerzas militares que a las civiles dedicadas a la seguridad pública. Todos debemos de rechazar la presencia de los militares en la calle. Si la autoridad civil es incapaz, es incompetente, pues echémoslas del poder, hay mecanismos para hacerlo. Lo que pasa es que el pueblo es indolente, el pueblo no exige justicia, se queda callado ante tantos atropellos. Pero eso es lo que yo quería comentar. Y quiero leer los mensajes que he recibido. Antonio B. García dice, México es el segundo país en el mundo que más compra productos hechos en Estados Unidos, y eso da a Estados Unidos más de 15 millones de trabajos bien pagados en Estados Unidos. Y México le compra más de 20 billones de dólares en comida. Y como ejemplo de esto, en el último reporte se ve que el maíz que México compró en 12 meses es la cantidad de 2.8 billones de dólares de frijol, 1.4 billones de dólares de productos lácteos, 1.2 billones de dólares. Y ahora entiendo más a los campesinos mexicanos, su molestia con NAFTA, ya que tiene olvidado al campo mexicano, y muchos de estos campesinos se van a trabajar a los campos de cultivo en Estados Unidos. De los mismos productos que México les compra, y nos dicen que México tiene un superávit de 60 billones de dólares con Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Lo que no dicen es que cuentan los carros de CEO americanos hechos en México como exportación a Estados Unidos, y lo ridículo de esto es que las ganancias se van a Estados Unidos, y como México tiene 40 tratados comerciales con 40 países en el mundo, muchos de esos países no tienen tratado comercial con Estados Unidos, y ahí es donde Estados Unidos toma ventaja para vender sus carros y camionetas y muchas partes y refacciones a estos países por medio de México. Y otra vez las ganancias de USA, Estados Unidos, lo único que pone a México es la mano de obra barata. Si no contaran esto como exportación de México a Estados Unidos, el superávit se convertiría en déficit comercial para México frente a Estados Unidos. Y con todo esto, la pregunta obliga es, ¿quién ganó más con NAFTA? Cuando sabemos que México perdió soberanía en alimentos, hidrocarburos y medicinas. Y ahora dice Trump que NAFTA fue un desastre para Estados Unidos. Y esto es falso, lo que dice Trump, y claro, también lo que dice Peña Nieto. Lo bueno de todo esto malo es una oportunidad histórica de recuperar la dignidad como país y tomar el lugar que México tiene en América Latina, ya que somos el país en el mundo que más hablamos castellano o español. Lo único que tiene que hacer México es sacar del poder a PRI y aliados para luchar por la soberanía y la dignidad de un país que es grande como México, y cancelar NAFTA inmediatamente. Poskin dice, Maestro Suárez, excelente tus comentarios, es un verdadero vasco, tanto sometimiento y la mira de botas que hace Peña y secuaches, de verdad son una mierda de traidores, la pena capital es lo que merecen. Mucha gente opina y dice cosas malas acerca de Obrador, pero yo lo he buscado por muchos lados y la verdad es única, real, posibilidades de tirar a la monarquía pripanista, de verdad, no hay de otra. Existen miles de merolicos en todo el país, eso sí, financiados para separar, anular y confundir. Saludos, Maestro Suárez, y gracias. Ruth Angélica Meneses, pues yo opino que hay que estar al tanto de esas reuniones a puerta cerrada con los representantes de Trump. No vaya a ser que nos hagan como el chinito, la señorita Karina Ruiz. Gracias, señor Adolfo, que Dios lo cuide y lo llene de bendiciones, porque todo lo que dice es verdad. Y les repito, cuando crean que estoy mintiendo, manipulando o tratando de engañar, pues que me lo señalen, que me lo digan, yo no me molesto. Por cierto, me llama la atención que en los portales de la jornada de proceso de ayer, dicen que Trump va a buscar la forma de legalizar mediante los canales jurídicos adecuados a todos que han emigrado de nuestro país, sobre todo, pero también de otros países del centro de nuestro hemisferio, para que puedan permanecer en Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? No se olvide usted que Trump y su gabinete son empresarios. ¿Qué acordarían en secreto los representantes que vinieron a México a decirle, te traemos un ofrecimiento de Trump para legalizar una gran parte de indocumentados, pero queremos esto, esto, esto y esto? ¿Lo cumple? Sí, sí lo cumple. Vamos a decirle a Trump que sí lo acepta. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Solo a través del tiempo, porque ya lo busqué por todos lados, no hay información en ningún periódico ni estadounidense, ni en portales de línea de Estados Unidos, ni de México, más que en proceso, claro, y la jornada. Son los que han manejado esto, de que tal parece que Trump ya le va a bajar en esto de las expulsiones, sobre todo de mexicanos que radican en Estados Unidos, ya le está bajando aparentemente, pero ¿a cambio de qué? ¿Lo presionaron los empresarios o industriales de Estados Unidos? ¿O fue un acuerdo al que llegaron con Videgaray, Guajardo, y que Peña Nieto, sumiso y agachado como es, lo ha aceptado? Yo aquí, por ejemplo, dice, hay unos datos que me dan que vale la pena leerlos. No, ya los leí, todo lo que cuesta comprar y negociar con Estados Unidos, toda la cantidad de dinero que se ha ido hacia Estados Unidos. ¿Por qué el campo en México está abandonado? Aquí podíamos producir, pero de sobra y hasta para exportar, todo tipo de hortalizas, frutas, verduras, muchas cosas, siempre y cuando hubiera un apoyo al campesino y al ejidatario para que explotara en forma racional, adecuada, asesorada y con apoyos financieros del gobierno el campo. Al hacer eso seríamos muy autosuficientes y tendríamos más soberanía, pero no, la corrupción y la corruptela de los funcionarios mexicanos por haberle cedido a Estados Unidos esas compras millonarias, por no producirlas aquí, porque aquí al campo lo hundieron y lo maniataron políticos mexicanos, fundamentalmente desde Carlos Salinas de Gortari. Y los saludo como siempre con mucho gusto.